La cárcel es muy antigua, es una institución muy vieja, muy antigua, que se puede rastrear en la época de Cristo, digamos hace 2000 años, en los inicios de la civilización cristiana, y en realidad la pena privativa de libertad es una institución muy joven, muy nueva, que no tiene más de 2 siglos, de 200 años, y esto a veces a la gente le sorprende. Es decir, existió la privación de libertad, pero no existió la pena de privación de libertad. Existía una privación de libertad en el mundo antiguo, medieval, hasta moderno, que era una privación de libertad estrictamente preventiva, o como le llamen, procesal o cautelar, es decir, de gente en espera de ser juzgada, pero cuando era juzgada y condenada a otra pena de muerte, corporales, de destierros, pecuniarias, contra los honores, derechos, etcétera, pero nunca a una pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad suele situarse, su partida de nacimiento de esta criatura, en el primer Código Penal francés de 1791, y por eso decimos que tiene poco más de 200 años de vida, y por lo tanto no puede ser lo mismo una institución que tiene 200 y pocos años como la pena privativa de libertad a otra como la prisión preventiva, que tiene más de 2000 años de existencia. Espero que se entienda lo que señalo. Primero existieron unos establecimientos nacidos en el ámbito de la ideología católico, cristiana, protestante, cuáquera, siempre en un ámbito religioso, en la soledad de los conventos, donde la gente era sometida al cumplimiento de alguna penitencia. De ahí que incluso el lenguaje tenga mucho que ver cuando posteriormente, en una secularización, es decir, cuando se hizo laico lo que antes era religioso, a los autores de los delitos pecados, después autores de delitos, empezaron a cumplir penas en penitenciarías, que ya eran unidades grandes donde se sometía a las personas, sobre todo en sus orígenes hace 200 años, exclusivamente a regímenes de aislamiento, donde la persona pasaba las 24 horas del día en un encierro diurno y nocturno, con la única compañía de la Biblia, sometido a una disciplina muy severa, con castigos corporales, con restricción de los alimentos, es decir, sometido a ayuno, digamos así. Y luego hubo un segundo régimen en el cual se suavizó alguna de esas reglas y se le permitió a los presos salir de la celda, trabajar en común con los otros presos, pero en régimen de silencio, se les prohibía hablar, y a eso se le llamó el régimen del silent system, o sea, ese sistema de silencio. Ya en los Estados Unidos de 1829 en concreto, en la ciudad de Auburn, en el estado de Nueva York, fue cuando nació la gran penitenciaría desde el punto de vista arquitectónico que hoy más o menos todos nos podemos representar mentalmente. Si yo le cuento a la gente la cárcel a través de lo que dice una constitución o una ley penitenciaria, le digo que la cárcel es una institución que está orientada a la reeducación o reinserción de las personas, que los presos, al menos hablo de la ley penitenciaria española, que los presos tienen derecho a habitar una celda individual, que tienen el derecho a una remuneración en el trabajo en igualdad de condiciones a las personas que viven en libertad, y bueno, y en general que tienen unas excelentes condiciones materiales de vida y una serie de derechos fundamentales. Si yo le transmito eso a la gente, no le estoy contando la realidad de la cárcel, le estoy contando cómo la cárcel debe ser, es decir, cómo está diseñada en la norma jurídica, en la ley, y cuáles son las funciones que la cárcel debe cumplir. Si en lugar de hacer todo eso, te meto a ti para acompañarme en el interior de una cárcel a que pasees por ella, verás lo que verás, según la cárcel de la que hablemos, que los presos no habitan una celda individual, sino que viven de a 3, de a 4, de a 5 personas en escasos metros cuadrados, que o no trabajan, o si trabajan no cobran los salarios que dice la ley, que la reeducación, reinserción y todo eso es una quimera bastante insultante, por cierto, en la realidad carcelaria, y que por tanto la cárcel real, la que tenemos en la realidad, no se compadece, no se corresponde con la cárcel legal. Es muy importante medir qué grado de cercanía o de lejanía hay entre la realidad carcelaria y la legalidad carcelaria para llegar seguramente a la conclusión de que tenemos cárceles fuera de la ley, la cárcel fuori legge, que dicen los italianos, que son los que nos han enseñado, en honor a la verdad, esa distinción, para ser honesto. Y bueno, y esa doble visión te sirve metodológicamente para poder llegar a la conclusión de que si la cárcel real no se adecúa a la cárcel legal, sencillamente el Estado, que encierra a la gente por no haber cumplido una legalidad, pues resulta que luego con esa gente no cumple la legalidad a la que vendría obligado. Por lo tanto, vivimos con cárceles que están fuera de la ley. Y lo más fuerte de eso es que la sociedad banaliza o internaliza eso como un fenómeno natural sin que la gente se indigne. La cuestión carcelaria, como bien lo denominan, es una cuestión que ha sido... su estudio ha sido monopolizado o hegemonizado por los juristas, que casi siempre lo único que saben mirar son normas jurídicas, son leyes, y muy pocas veces penetran en la realidad que está más allá de los muros, y por lo tanto muchas veces se habla de normas, de leyes, etcétera, pero muy pocas veces se penetra en esos muros para saber exactamente, bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿Son tan monstruosos? ¿Son tan peligrosos? ¿Son tan diferentes a nosotros, ciudadanos ejemplares, honestos, etcétera, que nunca quebrantamos la ley? Pero pese a la escasez, efectivamente, de ese tipo de estudios, algunos los hay. Y la verdad es que en la práctica totalidad de los países del mundo cultural occidental, lo que revelan esos estudios es siempre prácticamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, un 40% del 100% de la población encarcelada, esa magnitud se puede como fragmentar o dividir señalando que aproximadamente, hablo de Europa, dudo de que en la Argentina la cosa sea demasiado distinta, pero hablo de lo que conozco, de allá, de España y de la Unión Europea. Aproximadamente el 40% de los presos lo están, sea preventivos o penados, da igual, lo están por delitos contra la salud pública, delitos vinculados con el mundo de las drogas. Otro 40% lo está por delitos contra la propiedad, robos, hurtos, etcétera. Por tanto, el 80% de la población carcelaria configura una clientela de la cárcel que está o por temas de drogas o por temas de delitos contra la propiedad. El 20% restante lo está por aproximadamente los 100 delitos que quedan repartidos a lo largo del Código Penal. Y estadísticas oficiales, nada sospechosas de querer decir otras cosas, estadísticas ministeriales de la Unión Europea, del Ministerio del Interior en España, señalan, para cifras de hace 10 días atrás, señalan que actualmente en España el 94%, el 94% de las personas que están en la cárcel no han matado, violado, herido ni lesionado absolutamente a nadie, y solo un 6% de los presos lo están por estos delitos más graves, digamos. Por lo tanto, uno podría pensar que de cada 100 presos, 94 no le han hecho un daño físico a otra persona, y podríamos pensar, al menos hipotéticamente, en tener una imaginación distinta para pensar en que con esas personas se puede llevar a cabo incluso otras penas, no digo no castigar los delitos, pero otras penas distintas que la pena privativa de libertad. Y a lo mejor, para ese 6% restante, no nos engañemos, que son personas que han cometido delitos, en fin, especialmente truculentos, bueno, pues mira, nadie se atreve a hacer otra cosa que privarlos de libertad. Pero claro, decir esto rompe a la gente la imagen de pensar que las cárceles están llenas de asesinos y violadores. No, las cárceles no están llenas de asesinos y violadores. Están llenas de el perfil, el retrato robot que sale. Joven, inmigrante, enfermo, pobre y con delitos contra la propiedad y vinculados con el ámbito de las drogas. Con esa gente, claro que podría pensarse en trabajar de una forma distinta que privándoles de libertad. Si la cárcel triunfara en la función declarada de resocializar y rehabilitar a la gente, la cárcel debería de ir adelgazando, empequeñando, siendo cada vez más pequeña. Pero como la cárcel fracasa justamente en su función declarada y no resocializa, sino que incapacita, neutraliza, destruye, y la reincidencia al salir de la cárcel es tan elevada, lógicamente, la cárcel engorda gracias a su fracaso, no gracias a su éxito. Esa es la gran paradoja que se produce en el universo penitenciario. Por lo tanto, no es una contradicción. Es lógico, aunque sea perverso, es lógico que así sea. Evidentemente, la cárcel es una de las agencias que componen el llamado sistema penal. Decimos que el sistema penal está constituido por tres instancias: la policía, los jueces y la cárcel. La policía es la que actúa en la calle deteniendo a quien se supone que delinque en la calle, no a los que delinquen en otro lado fuera de la calle. Esas personas pasan a disposición judicial y son los jueces quienes envían a la cárcel a esas personas. Por lo tanto, siempre decimos que la cárcel es el tercer contenedor o container que recibe a una tarea previa de selección que la policía primero, los jueces después, realizan en este sentido. Por lo tanto, creo que queda bastante contestada. Es decir, la cárcel forma parte de uno de los aparatos del poder que se llama sistema penal. Además de eso, la cárcel está conformada de acuerdo a unos lineamientos de carácter político que ordenan que el cumplimiento de las penas se orienten de una determinada forma, que supongo que no digo nada más ahora porque imagino que luego vamos a comentarlo en otras preguntas. La persona ingresa a una cárcel, es ubicada en lo que se denominan los departamentos de ingresos, un módulo o galería especial, donde suele permanecer de 2 a 4 días, y en esos días se realizan lo que se denominan todas las ceremonias del ingreso. La persona es desprovista de sus ropas, es desprovista de sus pertenencias, es, chequeada o auscultada o revisada por un médico. Tiene que declarar acerca de su vida, si tiene algún tipo de enfermedad, si hay alguna medicación que se le tiene que dar. A partir de ahí, en base a estos criterios mínimos y obviamente de lo que puede decir el juez en la resolución judicial que ha enviado, la dirección de la cárcel y un equipo multidisciplinario toma la decisión de colocar a esa persona en una galería o en un módulo determinado, como ustedes le denominan, que puede ser un sitio de gente primaria, es decir, que va donde están los más novatos que nunca han tenido un delito anterior, o puede ir a una galería más dura, digamos así, donde ya hay presos con unas condenas y unos historiales y reincidencias más fuertes, donde va a ser alojado en el interior de una celda. Al cabo de tiempo, cuando pase de su condición de preso preventivo a ser un preso penado, ese equipo de tratamiento, como se denominan, le otorgará una determinada clasificación en un grado de la progresividad o en otro, en función de variables tales como el acatamiento, la disciplina carcelaria, la laboriosidad en el trabajo si tiene un destino laboral en la cárcel, el delito cometido, la disciplina observada, la cantidad de entradas o antecedentes que pueda tener, el hecho de si tiene o no tiene en el exterior una familia que le acoja, un domicilio o eventualmente algún recurso laboral. Es decir, existe un equipo de tratamiento que analiza todas estas cosas de la vida del preso, del interior de la cárcel, pero también del exterior de su entorno, y en función de todo esto lo clasificará de una manera u otra. Legalmente, el tratamiento penitenciario se define en las leyes como el conjunto de actividades, supongamos terapéuticas, a las que hay que someter a un preso para alcanzar la meta legal de su readaptación o reinserción. Por lo tanto, se supone que el preso debería de ser una suerte de paciente al cual se le aplica una determinada terapia para ir superando los problemas que le llevaron a delinquir y en su día superar definitivamente ese problema y estar rehabilitado. Bueno, toda esa historia que está así sentada en la ley, en la realidad se suele, en el mejor de los casos, seamos bien pensantes y bien intencionados, se resume exclusivamente en una tarea administrativa de clasificar presos, destinándolo a un sitio u otro, otorgándole beneficios o no otorgándole beneficios, dándole trabajo o no, dándole mayores posibilidades de comunicar en el exterior o no. Es decir, que por otra parte es bastante lógico. En el interior de una institución cerrada total como es la cárcel, todo director de un centro penitenciario quiere lo que quiere cualquiera, es decir, gobernar disciplinadamente esa cárcel, sin alteraciones, sin actos de indisciplina, sin motines, y para eso tiene que clasificar a la gente en función de todas estas variables ya dichas para no repetir. Es decir, es una tarea meramente administrativa de clasificación de personas. Se supone que la cárcel ha de estar poblada en su interior de toda una serie de empresas que acuden al interior de la cárcel para poner sus máquinas, etcétera, a disposición de los presos para que trabajen. La realidad de todo esto es que el trabajo solo suele alcanzar aproximadamente entre el 10 y el 12% de la población encarcelada. El más del 80-90% de los presos no tiene posibilidades de acceder a un destino, como le llaman en la jerga los presos, en el lenguaje. Y por lo tanto están absolutamente ociosos en la peor situación que hay en la cárcel, que es estar tirado en el patio, ocioso todo el día. Por lo tanto, en contacto con todo lo que forma parte de una subcultura carcelaria. El trabajo es un elemento muy importante, pero es absolutamente mínima su presencia en el interior. Imagínate que tú estás cumpliendo una pena y al estar cumpliéndola tienes la posibilidad de ser clasificada, como decía antes, en un periodo, grado, como ustedes le llamen aquí, u otro distinto. Un estar clasificada en un determinado periodo te va a suponer hacer vida en común en el interior de la cárcel, sin poder salir al exterior, sin poder trabajar, con unas comunicaciones con tu familia mínimas los fines de semana. Pero si te clasifican en el régimen progresivo, en una mejor situación o grado o periodo, vas a poder ir a trabajar, vas a poder tener más comunicaciones con el exterior, vas a poder salir de permiso al exterior durante unos días para estar en tu casa y luego regresar. Si te clasifican aún en un mejor periodo, vas a poder salir aún más, vas a poder pasar los fines de semana fuera, incluso podrás acceder a un régimen de semilibertad que te permitirá estar cada vez más fuera, en definitiva, adentro, e ir mejorando sustancialmente las condiciones materiales de vida. Es decir, tu buen comportamiento será premiado con la concesión de todos estos beneficios penitenciarios. Pero si en lugar de eso te comportas mal, eres rebelde, indisciplinada, acumulas sanciones disciplinarias, no acatas la disciplina del trabajo, en definitiva das problemas en el interior de la cárcel, toda esa progresividad, en lugar de progresar en la clasificación, irás regresando hacia atrás y perderás la semilibertad, perderás la salida, perderás la ampliación de las comunicaciones, perderás el destino laboral e irás acercándote al agujero carcelario que representa finalmente el aislamiento carcelario. El preso es un sujeto constantemente observado y evaluado, y en función del comportamiento que presente tendrá premios que le acercarán física y simbólicamente al exterior, o por el contrario será castigado con la pérdida de todos esos beneficios. Ese laberinto punitivo premial, como decimos, porque el preso está realmente en el interior como de una telaraña, como de un laberinto, donde es premiado y castigado permanentemente, constituye la vida cotidiana de los centros penitenciarios. Y hay dos lecturas para interpretar el funcionamiento y las consecuencias de un régimen semejante. Los defensores de ese sistema dicen que someter a los presos gradualmente a un contacto con el exterior supone ir preparándoles para la futura vida en libertad y por lo tanto contribuye a su proceso de reinserción. Nosotros decimos críticamente frente a esto que en realidad el sistema de premios y castigos es el más eficaz instrumento para el gobierno disciplinario de la institución, porque los presos saben que si quieren salir antes, tener beneficios, se han de portar bien y no dar problemas. Con lo cual, además, eso ha provocado que los presos se corten solos, dicen. O sea, fomenta situaciones de individualidad en detrimento de situaciones más colectivas o solidarias, porque cada uno, como te dicen los presos, se tiene que buscar su libertad. ¿Por qué, digamos, la violencia institucional se produce, el maltrato, la tortura, y sin embargo no hay más sentencias condenatorias por esto? Muy escuetamente, por las siguientes razones. Para nosotros es muy fácil hablar aquí de este tema, pero la persona que ha sido golpeada en el interior de una celda, normalmente en régimen de aislamiento, primero, si denuncia que ha sido golpeado, tiene que saber que al día siguiente seguirá viviendo en el mismo sitio con las personas, nada menos que a las que ha denunciado como torturadores, y evidentemente puede saber lo que le espera. Con lo cual, eso de por sí hace que no lo puedo cuantificar, porque no podemos cuantificar lo que no se denuncia, pero nos podemos imaginar que hay un margen enorme de casos en los cuales el maltrato se ha producido y por razones de miedo, de pánico auténtico, la persona no lo ha denunciado. Primera razón. Segunda, algo que es absolutamente consustancial a la tortura es la situación de aislamiento de la persona que la sufre. Nunca se tortura a alguien en presencia de sus compañeros. Por lo tanto, si la persona está en aislamiento, sea policial, penitenciario, militar, hospitalario o lo que sea, si la persona está en aislamiento, nunca tendrá para la prueba testifical que se habrá de practicar algún día en la denuncia, nunca tendrá compañeros suyos que puedan declarar ante un juez que vieron, escucharon, o sobre todo que vieron que la persona ha sido torturada. Y en sentido contrario, los funcionarios que han golpeado a esa persona sí que tendrán siempre a sus compañeros dispuestos a declarar, curiosamente, la misma frase de siempre, que tuvieron que emplear la fuerza física imprescindible para poder reducir a la persona que se abalanzó sobre ellos, como si siempre se tratara raramente de un volador que vuela sobre todos los funcionarios, que todos colectivamente tienen que proceder a reducirlo. Por lo tanto, la situación de aislamiento es una razón estructural propia del sistema penal que favorece que ahí se aloje y ahí acecha, digamos, la práctica de la tortura. Tercero, aún en el hipotético caso de que la tortura se haya denunciado, que un juez la admita a trámite, que se abra un proceso de investigación de todo esto, la persona no puede seguir viviendo en ese mismo sitio. Se debería de adoptar inmediatamente una medida de protección frente a la persona que lo ha denunciado, avisando al director, trasladándolo de cárcel, poniéndolo en otro régimen, etcétera. Si la persona se la deja viviendo en el mismo sitio, antes o después esa denuncia va a decaer. Y finalmente, en los casos escasos que nosotros hemos contabilizado la existencia de denuncias por torturas, lamentablemente en la práctica totalidad de los casos, al cabo de 2 o 3 años de haberse producido la sentencia, los gobiernos, hablo del gobierno español, de todos los de los últimos años, ha procedido a dictar medidas de indulto frente a las personas condenadas y a restituirles en su puesto de trabajo, contribuyendo, por tanto, a la impunidad. La persona que vive en la cárcel, en régimen de aislamiento, no está en condiciones reales, no formales, sino reales y materiales, de poder denunciar en el exterior, con abogados, con pruebas, etcétera, este tipo de situaciones. Por eso es tan importante que existan abogados, redes, organizaciones sociales que apoyen todo esto, y por supuesto, lo que más sería deseable, poco a poco ir promoviendo la existencia de una cultura jurídica, sobre todo en los jueces, que tienen una enorme responsabilidad en esto, mucho más sensible, y que no se amparen tanto en esa presunción de inocencia de las personas denunciadas, sino también en una suerte de credibilidad de la denuncia de la persona. Lo que ha sucedido es que el espectáculo público del castigo, donde antes se colgaba y se azotaba la gente en las plazas de los pueblos ante los ojos de toda la comunidad, se ha trasladado a un ámbito íntimo, privado, en el interior de unos muros que delimitan el establecimiento, y ojo, se acabaron las certezas. Antes la gente, con toda la brutalidad del castigo, sabía lo que se hacía con un condenado, podía ver que lo despedazaban. Hoy en día la sociedad no sabe lo que pasa con un preso en el interior del establecimiento. Por lo tanto, ese es uno de los grandes misterios y de los éxitos del sistema carcelario: mantener a la sociedad en la sospecha, en el prejuicio de imaginarse lo peor, pero no saber. Por lo tanto, digamos eso, como mínimo, te lo digo así un poco irónicamente, pero matiza un poco la afirmación de la humanización del castigo en el nacimiento de la cárcel. Espero que dentro de 200 años la humanidad pueda contemplar cómo se ha superado el estadio de barbarie actual de una sociedad que alimenta una institución de la que sabe perfectamente que la gente sale peor de lo que entra. Yo creo que todos estamos de acuerdo en aceptar que si una persona entra a un hospital es para que salga curado o al menos salga mejor de lo que entró. Y sin embargo la sociedad admite que la gente salga peor, digamos, un preso de lo que entró. Eso habla de la enfermedad también que padece esta sociedad, y yo espero que algún día, efectivamente, esa enfermedad social, de la cual la cárcel es una, no la única, de sus manifestaciones, algún día sea superada, y entonces vean qué salvajes que somos. Existe lo que se llama el populismo punitivo, es decir, el gobierno de la sociedad a través de, primero, inyectar miedo a la sociedad de que se vive de manera insegura, de que el delito crece, etcétera, y entonces los políticos traen la receta, que siempre es la misma, de endurecer las penas, tener más cuerpos de policía, construir más cárceles, y el sistema penal no para de engordar y engordar, porque se piensa, erróneamente, por supuesto, que el sistema penal es un instrumento hábil para tratar la conflictividad social. Es decir, se espera demasiado del sistema penal. El sistema penal no puede resolver el problema de la pobreza, del desempleo, de los derechos de la mujer, de los adolescentes, de los inmigrantes, del sistema sanitario, de salud, etc. El sistema penal no está para todo eso. Pero claro, el recurso fácil para obtener el poder, para mantenerse en el poder, es siempre gobernar a través de la cuestión punitiva. Es decir, más política penal y menos política social. Exactamente al revés de lo que habría que hacer. Si de verdad quisieran mejorar las condiciones de vida de la gente, tendría que pensar en salud, en educación y en trabajo, fundamentalmente. Es decir, mucha más política social, que daría resultados no de manera inmediata, sino a medio plazo. Pero claro, como lo que quieren son réditos inmediatos, que den votos, etcétera, para el mantenimiento en el poder, entonces solo se recurre a la política penal o al sistema penal. Y seguimos haciendo lo único que sabe hacer bien el sistema penal, que es añadir dolor al sufrimiento. El dolor de la pena que se suma al sufrimiento que causa el delito. Es una suma de males. No hace otra cosa. Eso es lo único verdaderamente probado que sabe hacer el sistema penal. La resistencia con mayúsculas es la cultura que en la Europa de la Italia y la Alemania de la ocupación nazi fascista desarrolló justamente una tarea de oposición, de ahí o de resistencia a los autoritarismos, a los totalitarismos más brutales que asolaron a la Europa de los años 20, 30 y 40, los totalitarismos nazi fascistas. Aquella resistencia de una clara tradición partisana se opuso hasta donde fue posible a la irrupción de aquellos totalitarismos. Muchos de nosotros estudiamos, en el caso de varios compañeros míos y yo mismo, en Italia durante mucho tiempo, y pudimos mamar de alguna manera de muchos de los sobrevivientes todavía de aquella época lo que es esa cultura de la resistencia, es decir, intentar oponerse hasta donde sea posible a un derecho que consideramos que tiene un contenido sumamente injusto, clasista, selectivo y por lo tanto que no se adecúa a los postulados incluso de un constitucionalismo social, como se denominó a la irrupción de una legislación muy garantista en la Europa de posguerra. Incluso llegamos a pensar que esa cultura de la resistencia debería en efecto articularse en un auténtico derecho a la resistencia que surge legítimamente en una sociedad ante la constatación de la existencia de un orden político y jurídico sumamente injusto. De ahí se nutre esa idea, que por cierto es una idea que viene de la época de la propia Ilustración, de la modernidad, es un concepto de una larga tradición.